al entrar en la iglesia y ver tantas pamelas, los peinados nuevos, los trajes nuevos, he dicho, uy, quizás me he ido al pueblo de al lado sin querer. El que se hagan estas fiestas en las primeras comuniones no me parece mal, no me parece mal, porque la fiesta es algo bueno. La fiesta, el reunirse la familia, los amigos, en un banquete, no tiene nada de reprensible. Hay momentos de hacer penitencia, hay momentos de pedir perdón de los pecados, de ayunar, y hay momentos en que hay que alegrarse, hay que pasárselo bien, banquetear. No tiene nada de malo ello, siempre y cuando que no se caiga en el exceso, claro está. Pero el banquete de las familias, una vez cada cierto tiempo, es algo que a Dios le agrada, refuerza los vínculos entre los miembros de una familia. Y todavía más es agradable a Dios si encima el motivo de ese banquete es un motivo religioso. El motivo de decir, nuestro hijo, nuestra hija va a recibir el cuerpo de Cristo. El misterio central de nuestra fe cristiana, porque el misterio central de la fe cristiana es Jesús, y la Eucaristía es Jesús. Es cierto que solemos decir la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, pero en realidad es Jesús, aunque digamos esa fórmula ya consagrada por los siglos. La Eucaristía es Jesús. Y hoy lo que vais a recibir los chicos que están en la primera fila, y a los que no les pido de ningún modo que entiendan el sermón, porque es difícil, yo no pido nada sobrehumano, y en un día como hoy es lógico que sus mentes estén un poco nerviosas y no estén precisamente para atender. Pero lo que yo os diría a vosotros y a todos los demás es que el misterio que Dios nos ha dado en la Eucaristía es grandioso, el más grande de todos. Jesús sigue con nosotros. Jesús está allí, en eso que custodiamos, en el sagrario. Y por eso yo a la gente que me viene a veces a consultar cosas, yo siempre les digo, hagan oración. Pueden hacerlo en cualquier lado, pero háganla mejor en una iglesia donde haya un sagrario. Arrodíllense ante el sagrario y lo comprobarán, lo diferente que sale la oración. Uno está en casa y se pone a orar, y el mismo tiempo, 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, en una iglesia ante un sagrario, y el resultado es totalmente distinto. En la iglesia uno siente un deseo de orar, de meterse dentro y hablar con Jesús, un recogimiento, un fervor. ¿A qué se debe esto? ¿A qué? Pues se debe a que Jesús está en la iglesia, allí donde está la Eucaristía. Y entonces no es lo mismo orar uno mismo en casa a Dios, que está en todas partes, que orar delante de Jesús con su cuerpo. No es lo mismo, no produce los mismos efectos. Yo mismo lo noto en mí, que no es igual. Por eso os lo transmito, por si queréis hacer la prueba. Y vosotros, niños, que sepáis que si la Iglesia ha insistido tanto en que hay que ir a misa los domingos, y lo lógico, estando en gracia de Dios, es recibir el cuerpo de Jesús, es porque el que va todos los domingos a la Iglesia y recibe la comunión, su fe permanecerá. A trancas y barrancas, con luchas, con caídas, con tentaciones, pero la fe permanecerá. Será alimentada, porque por más que uno pierda durante la semana, en ese momento de la acción sagrada recibirá nuevas gracias en su corazón, nuevos ánimos. Se alimentará con la palabra de Dios, adorará a Jesús en la Eucaristía, alabará al Señor con cánticos, y eso le mantendrá. Del mismo modo que también digo con total certeza que cualquier cristiano, por bueno que sea, si deja de ir a la iglesia, si deja de alimentarse con el cuerpo de Cristo, si deja de escuchar su palabra domingo tras domingo, su fe comenzará a debilitarse, después a marchitarse y después un buen día la perderá. Y después incluso aquello en lo que creía lo considerará lo culpable, lo malo. El bien pasará a ser el mal y el mal pasará a ser el bien. Así que este es el consejo que yo os doy en este día de vuestra primera comunión. Santificad el día del Señor. No por Dios, no le hacéis ningún bien a Dios, por vuestro propio bien. Porque el mandato que da el Señor, a Él no le añade nada. Es a vosotros, a los que os hace bien. Y ojalá, con esto acabo, que dentro de 30 años, de 40 años, pues vuestra alma fuera como la de ahora, angelical, bondadosa, sencilla. Pero a todos os van a ocurrir muchas cosas en la vida y la vida pues cambia a las personas, incluso aquellos que decíamos nunca cambiará. Así que ante las cosas que van a venir, hasta ahora habéis recibido amor, habéis recibido el amor de vuestros padres, su cuidado, su protección, ante las cosas que van a venir, que ya no todas serán como las de vuestros padres y la familia, pues escuchad la voz de Jesús, que siempre os guiará por el buen camino. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.